en este momento estamos en la Casa de la Mujer de Ser de Cariaga. Está hablando Sandra Rossi, que es la directora del Observatorio de Víctimas de Delitos del Congreso de la Nación, y la acompaña el equipo técnico del observatorio, que consta de abogados y abogadas, también de estadistas, y también está con nosotros Fernando Mantelli, que es director nacional de asistencia crítica del Ministerio de la Nación. La charla en sí es para transmitir a todas las personas víctimas y a todos los organismos que trabajan con víctimas de delitos en qué consta la ley y cuáles son las herramientas que estas personas tienen a su mano para poder gestionar en la justicia cuando no se les está dando una respuesta inmediata. Además de ello, también cuentan con el observatorio, con los abogados y las abogadas del observatorio, que las ayudan y asesoran cuando tienen algún tema que no se puede resolver. Entonces, de eso más o menos se trata la charla de hoy. Bien, Ayelen, contanos cómo surge esta charla precisamente, más en la Casa de la Mujer también, qué necesidades cubre en estos momentos. Bueno, Sandra Rossi es compañera del Frente Renovador, con ella venimos trabajando hace mucho tiempo al lado de Sergio Massa y de Malena Galmarini. Como saben, la ley de víctimas de delitos es una ley emblemática del Frente Renovador, sí, que la llevó a cabo Sergio, y cuando en su momento se pudo dar el voto favorable a la ley, que fue votada por todos los diputados y diputadas de la Cámara, esta ley, si bien estaba ya, no es cierto, en práctica, no estaba siendo conocida por todas las personas que son víctimas, porque imagínate que antes de la ley las leyes solamente beneficiaban por ahí o estaban pensadas en el victimario y no en la víctima. Claro. Y esta ley viene a darle derechos a la víctima. Entonces, la víctima, al desconocer estos derechos, o algunas veces también en los juzgados, al desconocer la ley, se pierden los derechos de la víctima, y entonces la necesidad es esta, más que nada en un lugar emblemático como es la Casa de la Mujer, donde se acompaña a muchísimas víctimas de violencia de género, aunque esta ley es mucho más amplia, es para todas las víctimas de delito, sí, no solamente de género, ¿no es cierto? Es venir a comentarle y a saber cuáles son los derechos que tienen y qué herramientas tienen a su alcance. Contanos, recién está comenzando, ¿cómo ves la participación en estos momentos de esta charla? Y en este momento, bueno, como te decía, está hablando Sandra Rossi, que es la directora, que está contando más que nada la parte técnica de lo que es la ley y el funcionamiento del observatorio, pero también hay alrededor de unas 20, 30 personas que se han acercado de diferentes ámbitos. Está, un ejemplo, gente del Observatorio de Juventud de la Cámara de Diputados, está agrupaciones políticas como Los Irrompibles, que también tienen trabajo territorial con víctimas, está el área de género de la Cámpora, está, bueno, del Frente Renovador, está el Servicio Local de la Niñez, se encuentra también presente Carolina Raschetti, bueno, hay vecinos, vecinas, víctimas de delitos que a las cuales se les avisó que iba a ser la charla y que también forman parte. También se invitó al Consejo Deliberante y a la Mesa de Violencia Local, que bueno, que muchas de estas organizaciones que están acá forman parte de la Mesa de Violencia Local de Gañuelas y se presentaron porque trabajan estos temas continuamente. Buen día, Yelén. Te saluda Gastón Munizada desde este lado. Un gusto saludarte y también consultarte. Está en el último tiempo muy a flor de piel todo lo que genera los femicidios en Argentina, los altos índices de violencia contra la mujer y paralelamente los derechos obtenidos de las mismas. En tu labor de desarrollo social, referente de estos términos que recién abarcamos, ¿cómo lo ven ustedes en la ciudad de Cañuelas? ¿Tienen algún relevamiento con respecto a las cantidades de denuncias, a la inclinación que tienen esas denuncias, a la cantidad de personas que se acercan denunciando violencia de género, y cómo abarcan el tema cuando llega una mujer que se acerca a las oficinas municipales, y en este caso Desarrollo Social o la Secretaría de la Mujer, ¿cómo articulan estos trabajos? Mira, primero que nosotros tenemos nuestra oficina junto a la Comisaría de la Mujer, por eso muchas veces es el primer lugar en el que la víctima de alguna violencia, ya sea violencia de género o cualquier otro tipo de violencia familiar, llega para ser asesorada. Nosotros ahí, a través de la directora del Servicio Local de la Niñez, que es abogada, Soledad, asesoramos a la víctima, le decimos sus derechos, a veces las acompañamos a hacer la denuncia a la comisaría o las acompañamos hasta el juzgado, articulamos con el hospital para pedir turnos en el área de salud mental cuando lo requieren, o turnos médicos si así fuera el caso. La verdad que durante la pandemia ha aumentado un montón la situación de violencia, la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Estos temas están muy a flor de piel y se trabaja de manera articulada con algunas organizaciones también, porque la Casa de la Mujer ha sido un lugar de respuesta para muchas víctimas que hemos tenido, donde tuvimos que derivarlas para que tengan un lugar de contención y un lugar donde hospedarse también, porque en su domicilio ya no podían estar por la violencia sufrida in situ, ¿no? Vos nombrabas recién que han aumentado por lo menos los casos de denuncias durante la pandemia. ¿Tienen considerado cuánto ha aumentado, cuánto se ha visibilizado? Mira, te puedo decir que durante la pandemia hemos tenido momentos en que hemos recibido 45 personas de manera espontánea dentro de la oficina, todos por temas de violencia, que era o intrafamiliar o violencia de género. Estos casos aumentaron muchísimo. Imagínate que durante la pandemia vos decías que la gente tome turnos para no amontonarse por el contagio, pero la espontaneidad es algo que no podés manejar, y obviamente la violencia es un tema que hay que tratarlo sí o sí, que no podés decirle, bueno, vení con turno, no te voy a atender, así que los atendemos a todos y a todas igual, vienen tanto hombres como mujeres, con sus niños a veces, y sus niñas, y también vienen situaciones de adolescentes. Te digo que antes de la pandemia estos casos eran mucho menos, a veces eran entre 20 y 25, y durante la pandemia se han presentado durante días hasta 45 personas. ¿Notas un incremento de personas que se animan a denunciar estas situaciones a raíz de toda la movida, la oleada también que se realiza en protesta y en las marchas? No, la verdad que mucha de la gente, nosotros tenemos que alentarla a hacer la denuncia, que no se anima. Mucha gente viene y denuncia lo que sucede en la casa de al lado, pero cuando vos le decís de hacer la denuncia formal en la comisaría, no quieren dejar sus nombres, dejar sus datos, no quieren exponerse. Entonces, también muchas veces se trabaja de oficio, ¿no? Sí. En este sentido también, estas charlas, volviendo un poco más al tema, ¿ayuda a capacitar a aquellos que reciben a las víctimas, a la víctima en general? ¿Ayuda a aportarle un plus, una capacitación más, teniendo noción de todo lo que está sucediendo, no? Tal cual. Esta charla ayuda para que todas las personas que trabajan con víctimas de delitos, y hablando en el delito ampliamente, puede ser un caso de derechos humanos, como puede ser un caso de violencia de género, no es simplemente la violencia, violencia de género. Ayuda para que sepan cuáles son los derechos y cuáles son las herramientas que poseen, y también para poder articular entre las organizaciones, que son las que tienen territorio, y el Estado, en este caso el observatorio, que por ahí es el que tiene las herramientas. Por último, Ayelen, consultarte, ¿estas charlas se van a estar realizando en algún otro lugar, en alguna otra zona de Cañuelas? No, se eligió principalmente la Casa de la Mujer, por eso se invitó a todas las organizaciones que forman parte de la mesa local, se mandó la invitación al Consejo Deliberante para que asistan concejales y concejalas, y se llamó también a víctimas que son por ahí más conocidas, más referenciadas por los diferentes organismos que tenemos dentro del municipio para que formen parte de la charla. Y bueno, de ahí en más, trabajar con tanto con las organizaciones como con la Secretaría para poder llevar a cabo los reclamos o las necesidades que tengan.